Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presentado por José Antonio Naz y Ana Baragaña. Bienvenidos, bienvenidas a la edición número 78 de Domingos Laicos. Bueno, hay remedio, claro que sí, como dicen los hormigones, ya sabéis que nos tenemos que venir arriba porque algo se puede hacer. Bueno, como siempre ya sabéis que nos hemos juntado cuatro personas, más el invitado, por supuesto, para poder hacer posible esta 78 edición. Javi, el Peli, como técnico de sonido, Gobal con su maravillosa viñeta y José Antonio Naz y yo misma, Ana Baragaña, para todo lo demás. Bueno, vamos a empezar con la viñeta, que a mí la verdad que me parece especialmente brillante. En ella se ve a dos clérigos españoles y puntualizo que son españoles porque, bueno, Bergoglio, el actual Papa, sí que se ha pronunciado a favor de la renta básica universal o por una renta universal, pero aquí estamos hablando de nuestra conferencia episcopal, que como siempre también es un poco especial. Entonces, un cura le pregunta al obispo: Monseñor, ¿está bien cobrar la renta básica sin trabajar? Y entonces el obispo le responde: con nosotros lleva funcionando cientos de años. Bueno, esta viñeta se inspiró en las declaraciones de Argüello cuando era el secretario general de la Conferencia Episcopal en abril del 2020. Y la verdad que son unas declaraciones con respecto a esta renta universal que no tienen desperdicio. Os leo un poco, o sea, directamente él decía que los obispos creen que la renta mínima permanente coarta el desarrollo de las personas. Un subsidio permanente retiraría del horizonte de las personas el poder ejercer un trabajo, el desarrollar sus capacidades, el poner en juego lo que el trabajo significa en relación con nosotros. Y en concreto, llamaba a los jóvenes a que es bueno que oigan una llamada al sacrificio, a la entrega, al trabajo, a no rebajar sus esfuerzos. Está claro que ellos aplican a los creyentes eso de que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Si bien ellos no tienen ningún problema en vivir de nuestra asignación tributaria en el IRPF o del Estado en general. De hecho, como tan genialmente apunta Gobal, llevan siglos haciéndolo. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Buenos días. El tema que nos ocupa hoy plantea claramente el nexo entre el laicismo y la renta básica universal incondicionada. El laicismo defiende la libertad de conciencia y la renta básica permitiría materializarla, ya que hay consenso que no se puede ser libre sin la existencia material garantizada. Además de la RBUI, es un instrumento de redistribución de la riqueza que permitiría paliar la enorme desigualdad en la que ha degenerado el capitalismo y afrontar la gran pérdida no solo de puestos de trabajo, sino de profesiones enteras a las que estamos abocados con el desarrollo imparable de la robotización y de la inteligencia artificial. Para entender qué es la renta básica universal incondicionada, cómo podría implantarse y qué implicaciones tendría en el programa de hoy, vamos a contar con Daniel Reventós, que es presidente justamente de la Red Renta Básica, además de ser doctor en Ciencias Económicas, profesor titular en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona y miembro del grupo de investigación, Grupo de Research en Ética Económico-Social y Epistemología de las Ciencias Sociales. Mi catalán no es nada de bueno. Bien, pues nada, gracias por estar con nosotros, Daniel. Gracias a vosotros. Muchas gracias, porque la verdad que, como ya te comentaba antes, en Granada hubo mucha gente que se quedó con ganas de saber más de la renta básica y espero que hoy nos ayudes a profundizar. Bueno, seguro que un poquito sí. Bien, primera pregunta que oímos sobre este tema bastante. ¿Es viable económicamente, siempre se cuestiona esto, es viable económicamente para nuestro Estado una renta básica universal, incondicional y suficiente por encima del umbral de riesgo de la pobreza? ¿Y cómo se financiaría? Eso siempre yo creo que es una pregunta que es del millón. Sí, sobre esto me podría extender muchísimo, pero como ya Ana me avisó, pues me voy a controlar un poco en cada respuesta. Incluso tengo aquí delante un ¿cómo se llama esto? Bueno, un cronómetro para yo mismo controlarme un poco. Pero vamos a ver si lo puedo decir de forma muy resumida. Efectivamente, la renta básica tiene un coste, que no es pequeño. Pero la primera observación que me gustaría hacer es la que ya han hecho algunos autores y autoras, que se podría resumir de la siguiente manera. Preocupa mucho cuando se habla de la renta básica el coste que puede tener, pero el coste de no tener una renta básica. Empieza ya a poderse cuantificar. Por ejemplo, la pobreza infantil tiene unos costes inmensos. Tener pobres que están en las cárceles por pequeños hurtos y tal, tiene unos costes inmensos. Yo tengo relación por razones que ahora no vienen al caso, con gente que trabaja en algunas cárceles, y lo que me comentan es, cuando hablamos de qué tipo de presos y tal, ay, déjate de hostias, me dicen, el 90 y pico%, por no decir 99.9%, son pobres, ¿no? Es más, cuando un rico entra en la cárcel, normalmente sale en primera página de los periódicos, ¿no? Es decir, el coste de no tener una renta básica es muy elevado, y esto no acostumbra a darse importancia. Pero bueno, evidentemente, la pregunta de qué coste y cómo se puede financiar una renta básica merece una respuesta un poco detallada, ¿no? Y a ver si puedo también decirlo en pocas palabras. Para financiar una renta básica hay que hacer una reforma fiscal. Es decir, hay mucha gente, algunos economistas incluso, ¿no?, que hacen el siguiente cálculo. La renta básica sería tanto, pongamos el umbral de la pobreza, por tantos millones de personas, esto significa tantos miles de millones, ¿no? Uh-huh. Con lo cual esto representa un porcentaje del Producto Interior Bruto determinado, inmenso. Ergo, no se puede financiar una renta básica. Cualquiera puede entender que esto es el coste bruto de la renta básica. Claro que todo el mundo tiene que tener la renta básica y, por lo tanto, esta multiplicación tiene sentido, pero como coste bruto. Es decir, luego hay que, para financiar una renta básica, hay que explicar, evidentemente, cómo se hace la reforma fiscal, qué partidas monetarias que actualmente el Estado se gasta, que no debería gastarse con una renta básica. En fin, haciendo todo este conglomerado, la respuesta es por activa y por pasiva que sí se puede financiar una renta básica en el conjunto del Reino de España para el conjunto de la población, igual al menos al coste de la pobreza. Los tres impuestos, mejor dicho, el impuesto más importante del que saldría la financiación es el impuesto a la renta de las personas físicas, que es el impuesto más importante no solamente del Reino de España, sino de todas las economías de la Unión Europea, aunque los nombres evidentemente no sean los mismos. Pero luego, junto con el impuesto a la renta de las personas físicas, nosotros estamos proponiendo dos impuestos adicionales, que son un impuesto a las grandes fortunas y un impuesto al dióxido de carbono. Con estos dos impuestos no solamente se puede, perdón, con estos tres, estos dos complementarían al anterior, con estos tres impuestos no solamente se puede financiar una renta básica en el Reino de España, sino en el conjunto de la Unión Europea. acabamos de presentar un trabajo que intentamos mostrar cómo se podría financiar. Lo que quiere decir, y con esto acabo, porque si no me alargaría demasiado, ya en la primera pregunta, la renta básica se puede financiar, pero no quiere decir que todo el mundo gane. Todo el mundo recibe la renta básica, pero precisamente como hay esta financiación, y evidentemente pueden variar a veces, depende de las cantidades y depende, en fin, de algunos otros factores, puede variar este porcentaje, pero el 20% más rico en renta saldría perdiendo y el 80% restante saldría ganando. Es decir, quien más ganaría es el que no tiene absolutamente nada, porque evidentemente sí que su ganancia, por decirlo así, sería a la renta básica al completo. Fenomenal. Bueno, algunos piensan que esta implantación de una renta básica universal podría tener un efecto llamada a la inmigración. Entonces, me gustaría que nos dijeses un poco qué piensas al respecto y también cuál sería el tamaño mínimo de implantación, ¿no? O sea, cuál sería el buen tamaño, porque municipal, autonómico, estatal, para que no muriese de éxito. Bueno, supongo que cuando te refieres a inmigración, te refieres a inmigración pobre, ¿no? Sí, claro, sí, que al implantar una renta básica universal, hombre, te digo, algunos detractores pues dicen eso, que provocaría un efecto llamada tremendo, sí, pobres, sí, sí. Sí, porque los ricos no preocupa a nadie que emigren. Por ejemplo, Mallorca, la isla de Mallorca, está completamente colonizada por los alemanes y como son ricos porque son los jubilados, yo no he escuchado nunca que digan, hostia, pues ¿cómo los podemos echar fuera, verdad? Bueno, entonces vamos a ver sobre la inmigración de los países pobres de los países pobres. Precisamente, bueno, hay muchas formas de responder, creo, a esta pregunta, o se ha hecho, ¿eh? Digamos, históricamente, la respuesta a esta pregunta, pero, digamos, hay al menos dos o tres ejes, yo creo, muy importantes, ¿no? Uno de ellos es que, precisamente, esta es una de las razones para que haya una renta básica en los países pobres. Uh-huh. Es decir, antes, cuando digo antes, me refiero al menos a 15 o 20 años, no se hablaba casi nunca o no había partidarios de la renta básica en países pobres. Empezó por los países ricos, ¿no? Pero es curioso cómo desde hace, ya digo, unos cuantos años, en algunos casos más de 10, pues existen muchos partidarios, bueno, existen partidarios en muchos países pobres, ¿no? ¿Por qué? Porque sería la forma de evitar que sus jóvenes fundamentalmente perdieran la vida o la arriesgaran inmigrando, o en este caso emigrando de su propio país, claro. Por ejemplo, en México, ¿no? Que México es un país que, obviamente, como sabéis, con el gigante de que tiene en el norte, pues hay una presión o hay una tendencia y muy grande a emigrar a Estados Unidos, ¿no? Los partidarios de la renta básica de México, precisamente, pues una de las razones que dan es que se evitaría esto, que a veces, muchas veces, emigran a jóvenes que han tenido una enseñanza bastante cualificada en su propio país, con lo cual es un coste tremendo para el propio país, ¿no? Porque, uh-huh, por razones obvias, ¿no? Pero luego vamos a ver que hay una cosa que vale la pena, saliendo a otro eje o tocando otro eje, que vale la pena también tener en cuenta. Los inmigrantes pobres de los países pobres no acostumbran a tener clarísimo, ni mucho menos, al menos cuando se han hecho pequeños estudios al respecto, no tienen mucha idea de las condiciones exactas de seguridad social o públicas de los países ricos. Lo que pretenden es simplemente llevar un tipo de vida que ellos creen que va a ser más digna o más potable que la que llevan en sus países o las que llevaban en sus países de origen. Con lo cual es muy contradictorio esta idea de que los pobres vienen aquí a vivir del cuento, ¿no? Sino que vienen, por ejemplo, en Euskadi han habido trabajos realmente impresionantes cuando se les preguntaba lo que querían era trabajar. Y en realidad durante bastante tiempo, cuando las economías o la economía iba bastante bien, lo que la economía sacaba, por decirlo así, de los inmigrantes era superior a lo que la economía les daba. Uh-huh. Otra cosa es cuando vienen situaciones de crisis, que claro que normalmente son vulnerables o son de las partes de la población más vulnerables. Pero luego hay otro eje todavía, bueno, hay muchos más, pero al menos me voy a referir a uno. Uh-huh. Y es, quien es un inmigrante legal, lo dice una ley. Esta ley evidentemente puede ser justa o injusta dependiendo de la posición política y social de quien lo esté juzgando. Para una persona, para un fascista, por ejemplo, la ley de extranjería española es una ley muy permisiva, pero para una persona, digamos, de izquierdas con una sensibilidad grande sobre el tema, pues considerará que es una ley demasiado cerrada. Bien. Esto es evidente que hay formas de interpretarla muy diferentes, depende de la posición política y social. Pero a lo que me quiero referir es que siempre es una ley que dice quién puede y quién no puede inmigrar. Uh-huh. Es decir, lo que dice la renta básica o lo que debe decir la renta básica, porque se trataría de dinero público, es quién lo debe recibir. Pero si la renta básica, tal como decimos en la asociación, y al fin y al cabo nosotros somos sección oficial de la Basic E-Commerce Network, que es la asociación mundial de la renta básica, y evidentemente decimos lo mismo a este respecto. ¿Quién debe recibir la renta básica? Toda la ciudadanía y residentes acreditados. Lo que es un residente acreditado lo dice una ley. Repito, esta ley puede ser mejorable en un sentido o en otro, no tengo ningún tipo de duda, ¿no? Y para no alargarme más en este punto, respondo a la segunda parte de la pregunta, uh-huh, que es lo del el tamaño mínimo, sí, ¿no? Uh-huh. De la implantación. Vamos a ver, lo ideal, cuanto más grande la zona, mejor. Esto no tengo ningún tipo de duda, pero a nadie se le escapa que el debate sobre la renta básica o el conocimiento de la renta básica en unos países está mucho más desarrollado que en otros, ¿no? Y esto sin ir muy lejos, ¿eh? Por en la misma Unión Europea hay países donde el debate sobre la renta básica, entre ellos el Reino de España, pues hombre, pues ha tenido determinado nivel y determinada extensión, en otros mucho menos, ¿no? Bueno, esto por una parte. Pero, digamos, desde un punto de vista estrictamente posible financieramente, en un estado como el español, solo puede financiar una renta básica o el gobierno del estado o las dos comunidades autónomas forales, es decir, Navarra y la del País Vasco. Son las dos únicas que, dada la situación, digamos, que tienen económica, financiera, claro, y de relación con el Estado, podrían financiar una renta básica. Y, evidentemente, el gobierno español. Pero las otras comunidades autónomas, y la mía, Cataluña, por supuesto, no puede. No podría. O sea, legalmente no puede. No puede, no que legalmente no pueda, que legalmente no tiene la capacidad financiera. Bueno, en realidad Cataluña, ya sabéis que desde el procés y tal, pues está completamente intervenida y no puede hacer nada casi, ¿no? Uh-huh. Pero independientemente de que pudiera hacer algo más legalmente, al no quedarse la recaudación del IRPF, pues no podría financiar, ¿no? Entonces, la idea es esta. Claro, cuanto más grande la zona, mucho mejor. Cuanto más pequeña, peor. Pero es que hay zonas pequeñas que no podrían. Un ayuntamiento no puede, por ejemplo, por poderoso que sea, ni el de Barcelona puede financiar una renta básica. Puede financiar alguna cosa que se le parezca, pero no puede financiar. Al menos como lo proponemos nosotros, ¿no? Que es mediante una reforma, como decía antes, del IRPF con el apoyo de estos, de los otros dos impuestos. Muy bien. Bueno, ahí hemos leído y visto que hay distintos planteamientos desde la derecha a la izquierda con respecto a la renta básica universal. Y la pregunta es, ¿se puede defender esto lo mismo desde... ¿Es lo mismo lo que se defiende cuando hay desde algunos grupos que parecen más de derecha que los más de izquierda? los que vivís en Andalucía, que bueno, dice el estereotipo, tenéis un sentido del humor muy bueno, podríais seguro pues hacer símiles al respecto, pero yo os voy a decir uno de entrada, ¿no? Y luego os voy a decir las diferencias. El símil de lo que pueda parecer lo que dice la derecha y la izquierda de la renta básica se parece, es como un huevo a una castaña, ¿no? No se parece en nada más que vagamente, son esferoides y tal, pero creo que nadie con la razón, en fin, normalmente constituido, pues confundiría un huevo con una castaña, ¿no? Bueno, voy a intentar explicar. Cuando hablamos de derecha económica, podemos hablar directamente de la derecha más dura, que es la neoliberal. Cuando hablamos de izquierda, hay diferencias. De izquierda, quiero decir, hay izquierda más moderada, izquierda más radical. Todo esto me estoy refiriendo de cara a la defensa de la renta básica, ¿eh? No ya de forma más general, que esto es obvio, ¿no? Pero si tuviera que decirlo de forma, digamos, resumida, las diferencias entre las propuestas de derecha neoliberal de renta básica y de izquierda, sería muy fácil establecer 4 o 5 diferencias. La primera, en parte hemos hablado, en cómo se financia la renta básica, que es otra forma de preguntar quién gana y quién pierde. Antes he dicho que ganaba el 80% de la población en renta, o sea, más pobre en renta, y perdía el 20% más rico. No hay ni una propuesta de financiación de la renta básica por parte de tipos de derecha neoliberal que diga algo semejante. Es más, en algunas propuestas que nos han llegado, sería al revés. Ganarían más los ricos que el resto de la población. Por ejemplo, el ejemplo que siempre pongo, pero es que me lo dejó muy, muy fácil, es el de un economista muy famoso en Estados Unidos, Charles Murray, se llama, escribe en el The Wall Street Journal habitualmente, y hace muchos años que defiende la renta básica. Y hace casi 20 años escribió un libro que se titulaba así, La renta básica, y el subtítulo era... Estoy recordando de memoria, pero el subtítulo era Una oportunidad para acabar con el estado del bienestar. Sí. Parece que no hay ningún tipo de duda. No soy yo que estoy interpretando, ¿no? Mi inglés no será como el de Shakespeare, pero una frase así soy capaz de traducirla, ¿no? Bueno, es decir, que ellos, y además yo he participado en debates con proponentes de derechas de la renta básica, y lo que han dicho, bueno, al final nos hemos puesto completamente de acuerdo solo en una cosa, que no estamos de acuerdo en nada, ¿no? Es decir, que fíjate, tanto por su parte como por la mía, es decir, que no hay duda de que no estamos de acuerdo en nada, ¿no? En cómo se financia es una cosa. Otra de las grandes diferencias es en las medidas de política económica que adicionalmente se proponen junto a la renta básica. Bueno, esto tiene mucha relación con lo anterior, ¿no? Es decir, ¿qué medidas de política económica pretenden los de derecha? Bueno, pues seguridad social, sanidad, educación pública, privatizarlas, etcétera. Las propuestas de izquierda no solamente quieren hacer la renta básica cargándose el estado de bienestar, sino al revés, reforzándolo, ¿no? Es decir, yo no tengo ningún tipo de duda que no debería existir ni la sanidad privada ni la educación privada, y menos religiosa, por supuesto, ¿no? Pero bueno, esto ya forma... Es decir, que las medidas de política económica que deben acompañar es otra de las grandes diferencias. Otro también relacionado con esto es para las izquierdas lo que defendemos es precisamente el aumento del poder de negociación de los trabajadores y de las mujeres, ¿no? Una renta básica aumentaría el poder de negociación de muchas mujeres que viven muchas veces con su maltratador, pero que, como muchas casas de acogida me han explicado, ¿no? Pues dicen... Vuelven con su agresor, pero ¿cómo es que vuelves? Bueno, pues ¿de qué voy a vivir, ¿no? Esto es evidente. Y que, por supuesto, también mejoraría el poder de negociación de los trabajadores, no me cabe ninguna duda. Y esto es una de las cosas que los de derechas que proponen la renta básica más los aterroriza, según confesión propia. Y finalmente, para no alargar tampoco mucho esta pregunta o esta respuesta. Es un tema que me interesa o siempre me ha interesado mucho y que es mal comprendido en general, que es la neutralidad del Estado, ¿no? Es decir, para los liberales, el Estado debe permanecer neutral entre todo tipo de negociaciones, sean lo que sean las partes. Esto parece, bueno, algo pues hasta interesante, ¿no? Pero claro, cuando las condiciones de negociación son tan diferentes, la neutralidad del Estado simplemente es, si se entiende de esta manera, que es la forma liberal, pues que luchen, que gane el más fuerte y nosotros nos limitamos a mirar, ¿no? En cambio, para una izquierda republicana, para una izquierda socialista republicana, como al fin y al cabo es la que yo me reivindico, es decir, una izquierda que no es muy mayoritaria, todo hay que reconocerlo, pero sobre todo por republicana, esta izquierda pues entiende la neutralidad del Estado de forma muy distinta, ¿no? Y es que ante poderes privados tan grandes como grandes multinacionales que imponen muchas veces su voluntad incluso a los estados, pues la neutralidad del Estado lo que tiene que ser es precisamente una intervención directa para que al menos se igualen las negociaciones o los poderes de negociación. Bueno, yo creo que las diferencias son tan grandes que justifican lo que decía yo antes de un huevo con una castaña, ¿no? Bueno, Daniel, también nos interesaría que nos comentases un poco frente a la renta básica universal. Propuestas como, por ejemplo, la de Thomas Piketty de dar 120.000 euros a todo el mundo cuando cumpla 25 años, con el riesgo, claro, de que no haya una segunda oportunidad, o también como de teorías como la de Eduardo Garzón, que defiende el trabajo garantizado para quien quiera trabajar, que se supone que fomentaría menos el individualismo. ¿Qué nos puedes decir de este tipo de propuestas frente a la renta básica universal? Bueno, de las dos, la realmente interesante es la de Piketty, ¿no? Porque la que tú dices de Eduardo Garzón no es de él, ni mucho menos, ¿no? Esto es de economistas normalmente de la teoría monetaria moderna, que son de Estados Unidos, que hace muchos años que lo han teorizado, ¿no? Pero vamos a lo más interesante, que es lo de Thomas Piketty, ¿no? Sí. Fijaros que esto es la misma idea que lo que ha propuesto Sumar, ¿no? De la herencia universal. Lo que pasa es que Sumar lo ha hecho con una cantidad muy inferior a la de Piketty, ¿no? Porque Piketty, tal como decías tú, pues propone 120.000 euros, ¿no? A todo el mundo cuando cumpla 25 años. En cambio, Sumar propone 20.000, que es 6 veces menos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que lo que propone Sumarse, ellos le han llamado herencia universal, pero esto técnicamente, que hace muchos años también está discutido, se llama capital básico, ¿eh? O sea, académicamente esto es conocido como capital básico. Bien, entonces, a lo que iba. Lo que propone Piketty y lo que propone Sumar se puede descomponer, es decir, el capital básico se puede descomponer en una renta básica. Es decir, si tú das a una persona una cantidad fija, bueno, pues puedes hacer el equivalente a lo que significaría como renta básica si la recibiera un número determinado de años, ¿no? Y bueno, esto es lo que hicimos hace poco con un amigo mío, Jordi Arcarons, catedrático de econometría. Hicimos pues el cálculo, entre otras cosas, de lo que proponía Sumar, ¿no? Que ya digo que es 6 veces menos que lo que propone Piketty, ¿no? Y esto significa pues una renta básica de 21 euros al mes si vives 80 años, o 28 euros al mes en 60 años, o si vives solo 20 años, 83 euros al mes. Estamos hablando de algo que nadie podrá acusar a Sumar de radical, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Evidentemente, aquí debería haber también la inflación, que como en algún momento puede ser importante, pero estamos hablando de cantidades ridículas. Y luego hay una cosa que ya se ha discutido también desde hace años en filosofía política, que es claro, pequeños aspectos que no son tan pequeños. Imagínate tú que se implanta esto y tú tienes 25 años, ¿no? Y entonces, perfecto, mira, me toca, este año me toca a mí. Pero al que cumplía, el que había cumplido ya 26 o 27 o 28, vaya putada para esta gente, ¿no? Porque se queda situada por una arbitrariedad solo de un año o de dos, ¿no? Esto por una parte, y luego han habido problemas, bueno, problemas que me refiero en la discusión filosófica del tipo de, bueno, una persona que recibe una cantidad así se la puede pulir en poco tiempo, ¿no? Depende de, en fin, su situación tal, y una renta básica al menos es una cantidad que, en fin, es periódica y permite, pues, organizarse más la vida y tal. Debe decirse que Piketty no solamente propone estos 120.000 euros, sino que propone una imposición según el patrimonio de las personas, ¿no? Es decir, según tengas un patrimonio de 5, 10, 100, 1.000 y 10.000 veces el patrimonio medio, claro, de tu país, ¿eh? Esto significaría, porque también hemos hecho el cálculo aquí, en el Reino de España, según números oficiales, esto significaría recaudar 9.100 millones de euros, que no está nada mal, nada mal. Claro, Sumar no ha dicho nada de cómo lo querrían, bueno, ha dicho alguna cosa, pero evidentemente quedaba muy insuficiente, porque esto significaría una cantidad anual determinada, que también, en fin, es fácil de calcular por el número de personas que llegan a los 18 años cada año y la cantidad de 20.000 euros, ¿no? Pero la ventaja frente a la renta básica universal, perdona, corrígeme si eso es, ¿qué sería? ¿Que te permitiría emprender, por ejemplo, si eran 120.000 euros de golpe? Sí, claro, algún proyecto. Esta es la idea, de los que proponen el capital básico, ¿no? Efectivamente, es bueno, con una cantidad, quizá con 20.000 euros no, pero con 120.000 euros sí, pues con 120.000 euros y asociado incluso con otras personas, hombre, pues podrías hacer algún tipo de, digamos, negocio o algún tipo de emprendeduría que con una renta básica, pues claro, en las mismas condiciones no podrías. Esta es la idea, sí, por supuesto. Y el tema de, bueno, perdóname que los apuntes que me habían pasado de lo del derecho al trabajo garantizado, ¿tú eso serías partidario o no? ¿No le ves ventajas frente a la renta básica universal? El trabajo garantizado es un tema muy complejo, pero uh-huh. En cualquier caso no tengo ningún tipo de duda. Mira, precisamente de aquí pocos días tendré que debatir una vez más, porque lo he hecho al menos 10 veces con Eduardo Garzón. Pero digamos, así para no perder mucho tiempo con esto, sí. La idea fundamental es que, primero, esto cómo se financia. Segundo, no tiene en cuenta, que sí creo que tiene en cuenta la renta básica, todo este gran porcentaje de trabajos de mierda que existen. Gente que está realizando trabajos que no tiene el menor interés en hacerlo. No estoy refiriéndome, y esto creo que sí lo dije en Granada, solamente a trabajos que tienen unas condiciones laborales muy malas, que esto es otra cosa, ¿no? Me estoy refiriendo a trabajos que no tienen ningún sentido si se les pregunta a la propia gente, Y también creo que es una forma de desvalorizar, pero ellos dicen que no, hay de todo, de desvalorizar el trabajo precisamente no remunerado, que es el trabajo doméstico y el trabajo voluntario. Pero bueno, digamos, el tema del trabajo garantizado, yo creo fundamentalmente que es un problema también de libertad, ¿no? Es decir, la renta básica permite una libertad mucho mayor que el trabajo garantizado, porque al final, si una persona le ofrecen un trabajo garantizado y no la acepta, porque normalmente estamos trabajo garantizado, todos los ejemplos que se ponen es trabajo que, en fin, no es para, en fin, quedarte, como dice Guy Standing, no es precisamente de ministro que te hacen la propuesta de trabajo garantizado, ¿no? Pero digamos, incluso así, una persona, un trabajo que por lo que sea no lo quiere. Entonces, ¿qué haces con esta persona? Si lo obligas a trabajar, estamos hablando no de trabajo garantizado, sino de trabajo forzado, ¿no? que no es un chiste, sino que es una realidad. En fin, pero esto ya digo que tiene muchas vertientes y tal. Muy bien, bueno, hacemos la pequeña pausa musical y pensando en alguna canción que pudiera venir bien con el tema, como siempre intentamos, en este caso a sugerencia de nuestro invitado, os pasamos Imagine de John Lennon, que lógicamente, como todos sabemos, habla de una sociedad más libre y justa que es realmente posible. Sí, pues la vamos a poner. Sí, os vamos a poner con subtítulos por si alguien no cuadra. Y bueno, también hacer un llamamiento a los artistas españoles, porque realmente en castellano de renta básica a mí me ha sido imposible encontrar. Así que a ver si algún artista nos está escuchando y hace algún temazo. Bien, continuamos con nuestra entrevista. Cuando se habla de renta básica con la gente, lo que más cuesta aceptar en muchos de ellos es la cosa de que sea universal, porque sobre todo no se entiende que personas que en realidad no lo necesitan pudieran percibirla. Incluso te plantean si quizás habría lo mejor que incrementar más los ingresos mínimos vitales, las rentas mínimas de inserción, etcétera, para garantizar a los que tienen menos posibilidades que puedan tener más, pero eso de universal no encaja. ¿Cómo lo explicarías? Sí, realmente, claro, es que es las características de la renta básica más importantes o más definitorias de la propuesta es precisamente la universalidad y la incondicionalidad. Claro, universal quiere decir que la cobra o la recibe todo el mundo de la zona geográfica, obviamente, que como hablábamos antes, ¿no? De la zona geográfica que se implantase. Pero hay gente que confunde, como también decíamos anteriormente, hay gente que confunde que la reciba todo el mundo con el hecho de que todo el mundo gane. Y por eso los ricos tienen que recibir también la renta básica. Creo que lo he explicado antes, ¿no? Es decir, hay que ver cuando se propone una renta básica qué forma de financiarse tiene y, por lo tanto, que es lo mismo que contestar que qué parte de la población gana y qué parte de la población pierde, ¿no? Y bueno, pues yo creo que, vaya, dicho de otra manera, en general no veo a los ricos entusiasmados en proponer la renta básica, ¿no? Más bien que, no, porque esto desincentivaría la innovación, desincentivaría o no tendría muy, no sería favorable a tener incentivos para, qué sé yo, para innovar y para que ellos nos ilustren con toda la riqueza que generan normalmente para ellos, aunque ellos dicen que es para el conjunto de la sociedad y esas cosas, ¿no? Entonces, esta es la idea. Es decir, además que sea universal, permite permite salvar uno de los defectos más grandes de los subsidios condicionados, como estos dos que has citado, de las rentas mínimas de inserción o el ingreso mínimo vital, ¿no? Que es los costes de gestión. Claro, cuando tú tienes, tú cuando pones una limitación, la que sea, generosa o no, hombre, si te la tomas en serio, pues tienes que poner allá a un ejército de controladores, ¿no? Para que tú realmente, si eres una persona que lo mereces o no lo mereces, ¿no? Y esta es la obsesión del ministro Escrivá, ¿no? Con el ingreso mínimo vital. Es evitar que alguien que no lo merezca reciba el ingreso mínimo vital. En esto es el campeón mundial. Yo creo que lo ha logrado. Yo creo que si alguien saliera, es decir, que no se lo merece, pudiera tener el ingreso mínimo vital, creo que saldría en primera plana de todos los periódicos, porque sería un campeón mundial, ¿eh? Pero ¿a cambio de qué ha conseguido esto el ministro Escrivá? A cambio, precisamente, de que el 90% de las personas que debieran recibir el ingreso vital se queden fuera, ¿no? Bueno, es un problema también de los subsidios condicionados, que es, vuelvo a repetir, el control y tal. Y otros problemas que tienen los subsidios condicionados son muy conocidos. El famoso, bueno, quizá el más terrible, es la trampa a la pobreza, ¿no? ¿Sabes? Cuando tú te ofrecen un trabajo, normalmente una mierda de trabajo, pues tienes que renunciar al subsidio, ¿vale? Y a lo mejor el trabajo que te han ofrecido dura 2 meses. Luego recuperar el subsidio, vaya usted a saber el tiempo que puede, que en algunos casos pueden ser muchos meses, que a su vez, entonces, claro, se juntan con problemas como el alquiler. Normalmente es cada mes, no te esperan a que recibas tus problemas que tengas con subsidios, ¿no? Con lo cual, precisamente la renta básica salva muy bien este problema, porque la renta básica es compatible con otras fuentes de renta. De acuerdo que tengas que pagar, según lo que ganes, más impuestos que antes, pero no pierdes la renta básica en ninguno de los casos, ¿no? Y bueno, pues claro, ante la pregunta de si sería bueno aumentar el ingreso mínimo vital, bueno, claro, todo lo que sea mejorar algo, pues que yo no voy a decir no mejoréis. Lo que pasa es que después de 40 o 50 años de experiencia, al menos en Europa o en muchos países de Europa, de este tipo de subsidios, francamente, se ha hecho de todo para mejorarlos o para intentar mejorarlos, pero los defectos de los subsidios condicionados no se pueden evaporar, porque no son problemas de gestión, que a veces también pueden haber problemas de gestión, sino son problemas de concepción. Bueno, antes has apuntado ya un poco cómo podría afectar a las mujeres, ¿no? Pero en general nos gustaría preguntarte cómo afectaría la renta básica universal a los pensionistas, a la juventud y a las mujeres, o sea, a sectores desfavorecidos de la población. ¿Cómo les afectaría? Bueno, a los pensionistas más ricos, que son muy pocos, no les afectaría. Es decir, recibirían la misma pensión, pero una parte como renta básica y la otra como pensión. Pero todo pensionista o toda persona que recibiera un subsidio público monetario inferior a la renta básica ganaría, que es la inmensa uh-huh. mayoría. Es decir, ¿por qué? Si tú una persona está recibiendo un subsidio de lo que sea, monetario, no en especie, no estoy hablando de seguridad, de sanidad ni de educación, estoy hablando monetario. Esta persona recibe uno de 500 y la renta básica son 800, me parece que no se va a cabrear, ¿verdad? Porque le saquen 500 y le den 800, digo yo, pero si por alguna cosa de derechos pues quisiera mantener lo otro, oye, pues nada, pues el Estado se ahorra 800 y le da 500, no hay problema. Es decir, que los pensionistas, una gran parte ganaría con la renta básica y una parte se quedaría igual, ¿no? En cuanto a la juventud, bueno, la juventud yo creo, sin ningún tipo de duda, que sería de los sectores sociales que más se verían beneficiados con una renta básica. ¿Por qué? Bueno, porque, como sabéis perfectamente, es una franja de edad que está más castigada en cuanto a condiciones laborales y en cuanto a condiciones económicas, ¿no? Precisamente en Cataluña, hace dos días, fui invitado a una reunión como miembro de la Red Renta Básica de una cosa que aquí traducido sería el Consejo Nacional de la Juventud. Creo que sí, Consejo Nacional de la Juventud, que agrupa a un montón de asociaciones juveniles, políticas, sociales, etcétera, que van a iniciar una campaña por la renta básica precisamente desde el punto de vista de la juventud, ¿no? Y se titula Es básico, ¿no? En catalán, pero es básico. Bien, solo para que esto es fácil de ver, que la juventud, si hacemos por franjas de edad, todavía son un porcentaje mayor de pobres que no la media, ¿no? Bueno, las razones que conocemos. Y en cuanto a las mujeres, en parte lo he dicho antes, pero no hay ningún tipo de duda. Primero que las mujeres que trabajan asalariadamente, bueno, la famosa brecha salarial, las mujeres ganarían más precisamente porque son un sector como conjunto que de media percibe menos salario que los hombres, ¿no? Esto no hay ningún tipo de duda, pero luego hay el otro factor que en parte hablábamos antes, que muchas mujeres viven del salario de su marido, no controlan este salario y, por supuesto, en muchos casos estamos hablando de maltratadores y tal, que muchas mujeres no tienen la posibilidad de poderse marchar, ¿no? Esto, repito, me lo han explicado mucha gente que trabaja en casas de acogida y tal, pero ahora independientemente de la renta básica, ¿no? Pero lo que ocurre es que con la renta básica, pues claro, mucha gente pues se ha dado cuenta que también aumentaría el poder de negociación de muchas mujeres, ¿no? Bien, hay algunas experiencias por ahí, como del reparto de beneficios que se lleva a cabo en Alaska, o algunos proyectos pilotos de renta básica, por ejemplo, en Corea del Sur, en Namibia, en Kenia, en Gales, en Canadá, en Finlandia. ¿Cuál es tu valoración un poco de esta experiencia? Bueno, primero, lo que sí que me gustaría dejar claro es que Alaska no es un proyecto piloto, ¿eh? O sea, tal como tú mismo has dicho, pues es un reparto de beneficios, pero es algo permanente, ¿eh? Es decir, en Alaska tienen una renta básica desde hace aproximadamente, hablo del 80 y pico, es decir, unos 40 años, ¿eh? Pero atención una cosa, porque en Alaska tienen una renta básica que no tiene nada que ver con la financiación que antes hemos dibujado un poquito, ¿eh? Es decir, tal como decís, ellos tienen una fundación que reparten los beneficios anuales entre toda la población. Es decir, allá sí que los ricos la reciben igualmente, ¿eh? A cambio de nada, ¿eh? precisamente es la forma técnicamente más inflacionaria que hay y nunca ha producido ninguna inflación, ¿no? Esto lo digo para los que afortunadamente no entra dentro de vuestras preocupaciones ni en vuestras preguntas, creo, la inflación con la renta básica. De hecho, me lo preguntan normalmente, en fin, una locura. Pero bueno, vamos a ver. En Alaska no hay nadie, absolutamente nadie, que quiera sacar esta renta básica por unos beneficios que ha obtenido indiscutibles. Estamos hablando de una renta básica muy pequeña, ¿eh? Porque ellos, el año que reparten más, puede ser de poco más de $2,000 al año. Es decir, estamos hablando de menos de $200 al mes. Pero bueno, sí, no hay duda que una familia con 4 personas adultas, bueno, pues pueden recibir pues $8,000 al año, que hombre, $8,000 tampoco es una cosa sin importancia, ¿no? Bueno, pero esto vale la pena tenerlo presente y que esta renta básica en Alaska de esta manera tan particular ha supuesto que Alaska sea el estado menos desigualitario de todo Estados Unidos. Bueno, esto vale la pena también tenerlo presente. Lo de los proyectos pilotos es otra cosa, es una cosa temporal, a diferencia de lo de Alaska, que lo digo, ya digo que es permanente, es temporal y sujeto, claro, depende del plan piloto, con unas condiciones o con otras, ¿no? Por ejemplo, el de Namibia no tiene nada que ver con el de Finlandia. Uh-huh. Pongamos por caso, es mucho mejor el de Namibia que el de Finlandia, por ejemplo. Y, estos planes piloto han tenido, claro, ya digo, hay que estudiar cada uno en particular porque son muy distintos y de países muy distintos, condiciones muy distintas, pero en general los que han estudiado a fondo sacan la conclusión de que han tenido unos efectos muy beneficiosos en varios aspectos. Uno de ellos, pero esto sí que hay unanimidad, es en la salud mental. La salud mental incrementa de una manera, o sea, es una buena medicina contra el deterioro de la salud mental, ¿no? Y precisamente en Cataluña iba a realizarse, se diseñó un plan piloto realmente espectacular desde el punto de vista técnico-científico, despertaba la admiración de mucha gente interesada en la renta básica y con experiencia en planos piloto de todo el mundo. Al fin y al cabo, el Consejo Científico de este plan piloto de Cataluña estaba compuesto por personas de todo el mundo que han tenido experiencia con esto, pero una votación en el Parlamento de Cataluña que juntó al Partido Socialista con Junts y con la extrema derecha, pues ha paralizado este proyecto que iba a ponerse en marcha. Solo votaron a favor, pues, Esquerra Republicana, la CUP y en Cataluña Podem, ¿no?, que vendría a ser como algo así como Unidas Podemos en Cataluña. Votaron esto, que continuase el plan piloto, y cuando se tenía que poner en marcha ya, después de 2 años de diseño, pues la votación de Vox, Partido Socialista, Junts, etcétera, pues lo han paralizado. En lo cual, en fin, bueno, no voy a hablar más de por qué. Claro, para el Partido Socialista, imaginaros, ¿no? Un proyecto piloto de este tipo, si va bien, pues todo lo suyo del ingreso mínimo vital y parecido, pues se va al carajo, ¿no? Y a los fascistas ya es otra historia que no quiero ni entrar, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues estos planes piloto, pues por los que me preguntabais, evidentemente han aportado mucha información de distinto tipo y yo me los miro con mucho interés. Y bueno, ¿y qué podrías comentarnos de la renta básica individual del País Vasco, que quizás es el proyecto que más se ha desarrollado? Bueno, vamos a ver. Porque estoy yo. A buscar el R ya. Sí, pero tener presente que no es una renta básica, ¿eh? Que hay en el país. Lo que ocurre es que tienen la renta para pobres o el subsidio condicionado mejor, pero muchísimo mejor, junto con Navarra, que todas las otras comunidades autónomas, ¿eh? O sea, esto es una de las cosas que también hay unanimidad entre todos los estudiosos. Pero precisamente es interesante ver cómo en el País Vasco, teniendo una renta para pobres, ya digo, no solamente la mejor de largo del Reino de España, sino una de las mejores de la Unión Europea, que es decir, del mundo, ha habido una iniciativa legislativa popular hace pocos meses para pedir una renta básica. ¿Por qué? Porque incluso esta buena renta condicionada, renta de garantía de ingresos, que se llama, pero el nombre es lo de menos, en el País Vasco ha quedado muy por debajo de lo que los propios implantadores querían lograr, ¿no? Y bueno, pues como ya hace muchos años que está implantada, aunque con distintos nombres, pues ya se han, en fin, se han hecho, por supuesto, muchos estudios que muestran que la pobreza sigue en Euskadi, la gente que entra en este programa solo sale de la pobreza el 30%, en fin, bueno, hay distintos números que evidentemente varían con los años, pero que incluso, vuelvo a repetir, una renta para pobres que está a años luz del ingreso mínimo vital o de la renta garantizada de ciudadanía que tenemos en Cataluña, pues bueno, que haya gente que precisamente se encargue de la gestión de este programa de renta garantía de ciudadanía o garantizada, perdón, que haya hecho o haya promovido una iniciativa legislativa popular para que se implante una renta básica en Euskadi, creo que lo define todo, ¿no? Daniel, solo, perdón, en medio minuto. Es que me has dejado ya con la duda. Como has dicho lo de la inflación, es que, claro, yo a mi manera de entender no crearía un proceso inflacionista, pero ¿tú consideras que crearía un proceso inflacionista la implantación de la renta básica universal? ¿Quién, yo? Sí. No, no, no, mucho menos. No, por eso. Es que, claro, no lo habíamos planteado las preguntas, porque para mí, pero claro, luego cuando has dicho que no estaba entre las inquietudes, digo, igual hemos metido la pata en no incluirlo. No, al revés. No, que vale, no, vale, no, fenomenal. No que hayáis metido la pata, que la habéis, que habéis caminado muy bien, porque digo que a mí me preguntan en los foros más increíbles y tal, y a veces no de economistas, precisamente sobre la inflación. Y no me lo preguntan ahora que la inflación está de moda, sino me lo preguntaban en una época deflacionaria, ¿no? Y dices, pero claro, porque la gente tiene en la cabeza lo que hablábamos antes del coste bruto. Es decir, claro, si tú multiplicas la renta básica por la gente que existe en la zona donde se implantase, pues claro, esto es una masa monetaria impresionante, sin tener en cuenta cómo se financian, ¿sí? Ni cómo. Hombre, yo creo que con una renta básica los Rolex tendrían la misma demanda, ¿no? Y que hubiera más demanda de pan y tal, pues no creo que pan y los artículos de primera necesidad que se tiran en toneladas, como sabéis, en muchos supermercados, en fin, fueran a subir los precios. Pero bueno, incluso así, los gobiernos tienen medidas. Fijaros la mierda de medidas que ponen, esa es otra cosa y tal, pero tienen medidas para combatir la inflación, ¿no? Pero bueno, otra cosa es que las que ponen precisamente no son para combatirla, pero bueno, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Daniel, por habernos ilustrado y espero que los oyentes tengan posibilidad de mejorar su conocimiento sobre este tema, que es tan importante y que poco a poco nos vayamos sensibilizando para que se lleve a cabo. Sí, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Gracias a vosotros y lo que os comentaba antes al principio, ¿eh? Es decir, las personas que quieran profundizar, que no tengan ningún problema en buscar algo por internet, en la página de la asociación, si en inglés, si es que prefieren inglés, hay toneladas y toneladas de documentos sobre los aspectos más diversos de la renta básica, los que habéis preguntado vosotros y muchísimos más, porque esto evidentemente es muy grande, ¿no? Y por lo tanto, pues que quien quiera informarse más puede hacerlo sin problemas. ¿La web cómo se llama exactamente? ¿Red de Renta Básica? ¿O cómo? Se llama Red Renta Básica, o sea, Red Renta Básica, todo junto, .org. Perfecto, perfecto. Pues ahí lo anotamos todos. Muchísimas gracias, Dani. Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues eso es todo, amigos, amigas. Espero que os haya interesado. Realmente la renta básica universal podría ayudar a materializar una sociedad mucho más justa y mucho más libre. Y como laicistas tenemos que estar en ello y apostar por ella. Un abrazo muy fuerte. Nos escuchamos en 15 días. Hasta luego. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo.